En Onda Cero Cantabria, Onda de Verano. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Teresa Díez y esto es Onda de Verano, el programa de fiestas de Santander que emitimos esta semana desde la calle Burgos, en la terraza de la ONCE. Y Pedro Ortiz es el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Gracias por prestarnos temporalmente este trocito de vuestra casa. No, gracias de nada. Es una forma de aportar nuestro granito de arena a este proyecto que tenéis en Onda Cero y a la Semana Grande de Santander. ¿Qué tal van las fiestas? La verdad es que bastante bien, se ve bastante animada la calle y eso creo que es positivo para todo el sector, tanto de hostelería como de todos los que de alguna forma dependemos un poquito del público en general. ¿Se celebran de alguna forma especial las fiestas en la ONCE? ¿Quizá alguna reducción de trabajo más intensivo para salir un poquito antes? Sí, se reduce brevemente la jornada laboral durante toda la semana en el colectivo de trabajadores administrativos. ¿Y la ONCE, sus cupones, sus productos, cómo van las ventas estos días? ¿Se anima más la gente a comprar o bueno? Hombre, sí que favorece no solamente que sea la Semana Grande, sino que nos está acompañando el tiempo y bueno es que la gente salga a la calle, participe con la adquisición de nuestros productos de juegos, porque no solamente les va a hacer la vida un poquito más fácil en el caso de que sean agraciados, sino que también han de saber que colaboran con una labor social que realizamos desde la ONCE y a través de la cual pueden beneficiarse miles y miles de personas con alguna discapacidad. Un premio gordo, muy gordo, dentro de poco, ¿verdad? Sí, sí, realmente te refieres al extraordinario de agosto, sí. ¿20 millones son? Es un premio de 20 millones de euros. La verdad es que es una cifra con muchísimos ceros, pero creo que la persona que pueda ser agraciada pues lo disfrute de la mejor forma posible. Pero insisto que gracias a la adquisición de esos productos se hace felices a muchas miles de personas. Se desarrolla una importante labor social. Sabemos que tiene prisa, Pedro. Muchísimas gracias por acercarse a nuestro micrófono en esta que es su casa. No, gracias a vosotros y felicitaros por la iniciativa que tenéis de haber salido a la calle y acercar un poquito más lo que es la radio a todos los ciudadanos y especialmente a los que esta semana deambulan por las calles de Santander disfrutando de las fiestas de la ciudad. Felices fiestas. Igualmente. Buenas gracias. Tardes. Y hoy en el programa, además de del importante apartado taurino que tendremos con Iciar Fidalgo, vamos a hablar de la Feria de Día. Nos vamos a centrar en las casetas. Y antes de eso llamamos a Emérito Astuy, que es el presidente de la Asociación de Hostelería. Y claro, él no puede estar aquí porque el patrón de los hosteleros tiene su negocio que atender en Isla. Así todo, nos presta unos minutos. Emérito, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hace un día espléndido, al menos en Santander. No sé en Isla cómo está el cielo. Igual. No estamos tan lejos. Ya este un día magnífico, ¿no? Este pequeño nordestillo está despejado, la playa está a tope, las terrazas están... La verdad que es un día típico de verano que da gusto. ¿Y el negocio, el Astuy, cómo está hoy? ¿Hay mucha gente? Bueno, funcionando, no estamos a tope, pero no, tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? No, bueno, un poquitín como la tónica general de la hostelería en Cantabria, pues se ve gente, los negocios pues no gastan tanto, porque evidentemente la situación económica no es la mejor, pero bueno, sigue viniendo gente a Cantabria, sigue visitando los bares, restaurantes, cafeterías y el Astuy no es una excepción. Aquí vamos un poco como la tónica general, que no va mal, pero podía ir bastante mejor. O sea que el comportamiento del verano, podemos decir que hay mucha gente, pero con menos dinero, o se gasta menos. Efectivamente, afortunadamente ya yo creo que todos tenemos claro que necesitamos irnos de vacaciones, necesitamos salir, y la gente sigue viniendo a Cantabria, pero pues también es normal que con esta situación económica pues hay mucho menos dinero para gastar, mucha menos alegría en los bolsillos, y si pueden recortar un poquito de estos temas de ocio, de bares, restaurantes y cafeterías, pues la gente lo hace. Entonces nuestros negocios pues se ven un poco afectados, pero bueno, igual si el tiempo nos acompaña lo podemos compensar con algo más de gente. Presidente de los hosteleros, hablemos de la feria de día. Cualquiera que se haya dado un paseo comprueba que las casetas están a rebosar. Aún no hemos llegado a la mitad de la semana, pero supongo que están contentos. Pues sí, la verdad es que por lo que hemos podido, hemos hecho esta mañana precisamente un pequeño sondeo entre los caseteros, entre los empresarios que tienen casetas, y todos coinciden que ha sido el mejor arranque de los 3 años que llevamos de feria, que este año ha sido el mejor arranque de todos. El viernes fue verdaderamente espectacular. Bueno, no hay más que ver las imágenes del chupinazo, que yo creo que eso no se ha vivido nunca en la historia de Santander. Y el sábado, pues bueno, pues como siempre, la visora de Santiago siempre son unos días, un día pues fuera de serie, el domingo también, y como nos está acompañando la climatología, pues en general están funcionando muy bien las casetas. Yo creo que había ansia por disfrutar, yo creo que hemos pasado un invierno malo, muchas malas noticias, y la gente estaba ansiosa por disfrutar, y la feria de día pues es una disculpa maravillosa para poder salir y olvidarse un poquito de los problemas. Claro, nos hemos echado todos a la calle como locos a pasarlo bien. Efectivamente, yo creo que bueno, no había más que verlo, el mismo viernes, el día de la inauguración, inauguramos a la 1:00 p.m. y había gente en cola, había gente esperando. La verdad es que nunca nos había ocurrido eso, gente esperando a que se abrieran las carretas para ya empezar a probar los pinchos, a tomarse unas cañitas ya, y sobre todo eso, a disfrutar. Yo creo que estamos todos deseosos de disfrutar y olvidarnos un poquito de los problemas, y bueno, qué mejor que la Semana Grande de Santander para hacer eso. Pues ahora mismo en este programa, en Onda de Verano, un especial que hacemos con las fiestas de Santander, nos vamos a acercar a un punto, a una de esas casetas. Gracias, Emérito Astuy, presidente de la Asociación de Hostelería, por atender nuestra llamada. Muy bien, muchísimas gracias y que disfruten de la Semana Grande. Muy buenas tardes. En Onda Cero, Onda de Verano.